amigo, se aprieta y se me hace del rogar. Llevamos ya 3 años de novios y ni siquiera la puedo yo abrazar. A todo dice no y me desespera, no quiere que me le acerque pa' nada. Y si le quiero dar un besito, me avienta y me da una cacheta y me dice así: sácate, en eso si no quedamos. Porque si ahorita quieres beso, al rato quieres meter mano. Sácate, en eso si no quedamos. Yo te daré lo que tú quieres, pero primero nos casamos. Amigo, se aprieta y se me hace del rogar. Llevamos ya 3 años de novios y ni siquiera la puedo yo abrazar. A todo dice no y me desespera, no quiere que me la acerque pa' nada. Y si le quiero dar un besito, me avienta y me da una cacheta y me dice así: sácate, en eso si no quedamos. Porque si ahorita quieres beso, al rato quieres meter mano. Sácate, en eso si no quedamos, yo te daré.